Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no se vende por menos de 5 virgillas. Pues nada, aquí volvemos a estar una vez más y aquí tengo a mi derecha a nuestro cuñado preferido. El cuñado de la izquierda preocupado por el futuro de los cuñados del mundo si el PP se adueña de nuestro cuñadismo. Y a mi derecha y con la agilidad de un funcionario para ir a desayunar a los mandos de este vuestro espacio de entretenimiento, Gata. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa, posiblemente el último programa de 2021. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A mi derecha tengo al señor Lowey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al programa número 96 de Pasen al Fondo. Y por último, flanqueando mi lado derecho, la voz femenina del programa, Thor. Hola. Ah. Está experta en silencio, ¿sí? Nada, ni uno la hola, hola, ni uno. Pensábamos un, hola. Esperábamos un buenas, buenas, buenas. Bueno, estamos en la mesa completa, ¿sí? Completa, porque al becario ya no lo vemos. El becario, no sé, está en otro podcast ahora, sí, ¿no? Sí, somos una universidad del podcast. De talentos. De talentos. Los formamos, bueno, y luego se van a... Además, hoy tenemos que presentar a un invitado, el programa especial. También estamos en el Telegram, estábamos sonando en el Telegram, no sé si conectará alguien. Y para presentarlo, quizá Eustaquio tenga más datos. Muy bien, pues bueno, está con nosotros Diego Arroyo, ¿vale? Antiguo profesor y después director del Primavera, también ex regidor de Educación del Ayuntamiento, y hoy viene aquí a presentar el libro de la Escuela Tradicional a Ciudad Educadora. Y bueno, ¿qué tal, Diego? Bien, aquí compartiendo mesa y no birras con vosotros. Eso se funciona rapidísimo, ¿eh? Pero rapidísimo, es más, me voy a levantar para solucionarlo. No, va a ser que no. Bueno, de todas formas, ¿qué nos puedes contar así un poco por encima del libro? Bueno, el libro es largo de explicar, pero sí que se podría empezar un poco por la idea de cómo surgió, ¿no? Para mí, la necesidad de hacer un libro sobre la historia de la educación en Santa Coloma, no solamente de la etapa que yo he vivido, que puede centrarse del 82 al 2019, sino un poco ya aprovechar y hacer una mirada histórica desde los orígenes de la escuela en Santa Coloma, que la centro en 1820 hasta 2020. Y es un repaso histórico, pues no solo de los centros educativos que han existido a lo largo de toda nuestra historia, de los actuales, pero también de los desaparecidos, tanto públicos como privados, así como elementos un poco propios de la ciudad, como puede ser el tema de la inmersión lingüística, el tema del Casal del Mestra como impulsor de la renovación pedagógica, el tema del transporte escolar, que en un momento dado fue una solución, entre comillas, para un tema de déficit de plazas, es decir, una visión histórica sobre lo que ha representado la educación en nuestra ciudad. Bueno, es una crónica. Yo le he estado echando un ojo, no me ha dado tiempo a terminar, le he echado un ojo de unas ciento y pico páginas. Lo que he visto que es una... O sea, hay datos y datos y datos, es muy exhaustivo. Hay momentos que hay una especie de crónica, pero desde el año que te refieres, del 1822, ¿no?, hasta el 2020. Pero hay momentos que he flipado, es decir, ¿de dónde ha sacado este señor toda la documentación? Porque he visto eventos que citas y manifestaciones y así, que se junta pues tal día de tal año, pero año, te hablo del año setenta y tanto, hubo una manifestación de tal hora a cual hora, y digo, madre mía, ¿de dónde ha sacado toda la documentación? Que a ver, las personas, sobre todo vinculadas al ámbito educativo, que han tenido la ocasión, como tú, de verlo o de releerlo, coinciden en la rigurosidad de los datos, en el sentido de que es verdad que una revisión cronológica desde 1822 a 2020 la ha enfocado año por año, eventos, actos, reivindicaciones, sobre todo lo que ha acontecido al mundo educativo. ¿De dónde he sacado tantos datos? Pues de un año y medio de trabajo exhaustivo visitando, pues desde el archivo. En Google no, en Google seguro no, que no. En Google alguna imagen, sí que es verdad que he recurrido a Google, pero lo otro, todos los datos de la ciudad solo están en la ciudad. Entonces, archivo municipal administrativo, archivo histórico del Museo Torre Valdovina, todas las actas de pleno de 1822, todas. Es una lectura súper amena, las actas de pleno. Sí, sí, sí. Y algunas ilegibles, por desgracia, aunque con una caligrafía del siglo XIX. Y aunque fueran del XXI, si son con mi letra, ya te digo, ¿no? Sí, supongo que una de las pruebas que tenía que superar el secretario del momento era una buena caligrafía. Y a todos, porque hay diferentes caligrafías, responden a ese perfil. Y luego todos los gramas, todos los miralls, todos las poplas, las ciutats, y luego el archivo histórico de la Universidad de Barcelona, que desde la ley Moyano en 1857 hasta Mancomunitat República actuó un poco como delegación provincial del Ministerio de Educación y Ciencia para Cataluña y Baleares. La verdad es que yo también he sido el primer sorprendido de... y lo que no he puesto, porque digo, esto va a ser una enciclopedia más que un libro, ¿no? Pero es cierto que mi objetivo final es que sea un libro de consulta. Quiero decir, porque entre la memoria, es un libro de memoria histórica y eso pretendo, y de recuperación, pero hay una realidad. Todas las personas que han vivido al menos la etapa más movida y más interesante, que se puede centrar del 65 al 85, más o menos, cuando vienen todos los que vinimos y nos encontramos una ciudad totalmente abandonada a todos los niveles, a todos. Devastada. Pienso que muchas de esas personas, por desgracia, ya no están, otras ya están jubiladas, y la transmisión oral es una transmisión que funciona, pero que se difumina pierde. Y se pierde y desaparece. Entonces, mi objetivo ha sido ese, dejar constancia escrita para futuras, ya lo digo en la introducción, futuros estudios con más profundidad, porque tampoco con toda la cantidad de temas que se tratan desde la educación de adultos, que me he dicho antes, el tema de las publicaciones, las leyes educativas, etcétera, etcétera, no puedes profundizar. Con todo y con eso sí que yo también no me admiro, pero reconozco que es muy exhaustivo. Hombre, yo creo que en estos 40 años de los que hablas, has tratado lo de la inmersión lingüística, y en esos 40 años hemos tenido unos picos de subida y bajada con el tema, y ahora mismo quizás es el momento más preocupante, ¿no?, del tema, por lo menos aquí. Sí, yo tengo mi opinión personal, que si queréis aquí hemos venido a escuchar tu opinión personal. No, me refiero que yo viví el tema de la inmersión lingüística, porque yo en ese momento, te has olvidado decir, lo digo para mis seguidoras del Torre Valdovina, que en el Primavera estuve 5 años de director, luego fui a Montornès de definitivo, pero desde el año 95 al 2011 he estado en el Torre Valdovina. Lo digo porque es un centro de la ciudad y se merece también que las ondas lo recojan. Pues un punto menos para mí. Vale. Bueno, el tema de la inmersión lingüística, yo la viví, ya está explicado en el libro. Empezó con una reivindicación muy centrada en familias catalanas que querían que sus hijos tuvieran enseñanza en catalán, que era un grupo de padres y tal, que lo digo en el libro porque yo no lo desconocía hasta que lo encontré escrito, que se pretendían crear una escuela, en teoría tenían nombre, que era Bennou, y entonces ese grupo de padres que ya tenían escolarizados sus hijos, pero en Badalona, en algunas escuelas de Badalona, fueron en aquellos momentos al Lluís Hernández, al alcalde de la ciudad, y le plantearon el tener también una escuela en catalán, ¿no? Entonces, el tema, en principio, el Lluís lo trasladó en una reunión que tuvo con Jordi Pujol y tal, y entonces se les encendió la luz de que esa petición, que era exclusiva para un grupo de padres o de interesados, entre comillas, podía ser a nivel de Cataluña, porque era, estamos hablando del año 82, ¿no? Podía ser una buena oportunidad de trasladarlo a todos los centros educativos, ¿no? Eso podéis imaginaros que supuso en ese momento, no digo un conflicto, pero sí una situación totalmente radical a la que había, ¿no? Que era unos maestros básicamente castellano parlantes, porque habían venido de toda la diáspora nacional, y alumnos de familias castellano parlantes y tal. Entonces, la opción trasladarla no a solo los que en un principio estaban interesados, sino a toda la población, tuvo sus más y sus menos, y de ahí salió un famoso documento en contra del procés de inmersión, que había maestros de Santa Coloma implicados y tal. Pero en un principio se hizo una apuesta política, porque fue política, y luego se convirtió en una apuesta social y en una aceptación por parte de la familia. Lo bueno que se hizo fue que tuvo un proceso muy largo de reuniones, de asambleas con las familias, y se optó por iniciarla con la doble línea. Se daba la opción en la prescripción a las familias de usted qué quiere, en catalán o en castellano y tal. A los dos años se vio que eso era un poco incongruente a nivel pedagógico interno de las escuelas, ¿no? Y poco a poco se fue instaurando el tema de la enseñanza en catalán. A diferencia del País Vasco, yo defiendo la inmersión lingüística. ¿Por qué? Pues porque no se creaba una doble vía entre los de aquí y los de allá. Luego era la gran oportunidad histórica y social de que las familias castellano parlantes tuvieran acceso a nivel de futuro, hablo de las nuevas generaciones y tal, a no tener esa discriminación lingüística a nivel de acceso laboral a lo que fuera, ¿no? A la administración, a cualquier entendimiento. A cualquier sitio. Y entonces, para mí ha sido y es un proceso de éxito. ¿Qué ocurre hoy o ayer o hace una semana con la historia y tal? Que en el momento que la lengua se politiza, la hemos cagado. Y ahora está, desde hace unos años, se ha hecho la asociación Catalán Independentismo y la hemos pifiado a nivel social, hablo. En el sentido de que hacer esa asociación, la lengua es de toda Cataluña, para entender, ¿no? De toda la comunidad, ¿no? En el momento que haciéndolo visible o no, asumiéndolo o no, eso se, a nivel social, se identifica el catalán con tal, se crea la reacción contraria, ¿no? Entonces, que es anecdótico que solo sean X familias, es una evidencia también, ¿no? Pero políticamente y a nivel social, el rembomborio que se le está dando perjudica a lo que es una situación en los centros escolares y en la sociedad, que no hay ningún conflicto. No. El conflicto es artificial y político. Por los de derechas y por los que no. O hablo de los por los españolistas, porque los de derechas, si hablamos del otro bando, creo que también los hay. Por lo tanto, no es un problema entre derecha e izquierda, ni entre una visión social A o B. Es un problema de querer manipular la lengua y los sentimientos, ¿no? Es simplemente conseguir. Bueno, de hecho, hay un partido político que nació con el tema, solo con el tema de eso hizo bandera y actualmente los tenemos en. Y ahí sigue. Ahora, con todo el tema de la derecha, en el libro hay un momento que, bueno, vas haciendo análisis, hay un momento que, bueno, que se ve un impulso educativo, ¿no? Una apuesta por la educación en la época de la República y así. Cuando digo, bueno, Primo de Rivera, todo el rollo, todo, digo, la dictadura, se fue toda la mierda. Y bueno, que es como que hay una vinculación de la derecha en el poder central y una recesión educativa. Cuando estaba el PP de Rajoy, te tocaba a ti más o menos, estabas de regidor, ¿eh? ¿Tú viste alguna repercusión? La Jaber. Sí, ¿no? A ver, históricamente, la educación, hablábamos del catalán y lo podemos trasladar a la educación. El hecho de que España, no digo nuestro país por no crear, el hecho de que España haya tenido tantas leyes educativas, cada 4 años una nueva ley educativa, con el tema siempre ahí central de la religión, sí, evaluable, no, dentro, fuera del aula y tal, demuestra que la educación es una cuestión que está politizada desde históricamente. Siglo XIX, cuando empieza el libro, pues están los del antiguo régimen y las ideas francesas de la Revolución Francesa. Esas dos visiones de ver el mundo a nivel social y económico, pues las tenemos hoy día. Es decir, sí, eso no ha cambiado. Entonces, toda la historia de la educación, exceptuando los periodos gloriosos a nivel, hablo positivos, de la mancomunidad, de la república y de la democracia, de los años democráticos, ha estado un vaivén, y eso es nefasto. Para los alumnos, cambio de contenidos educativos. Para los maestros, ya no te explico, es que si ahora la evaluación es NM o tal, ahora es no sé qué, ahora es el informe, o sea, cambiando totalmente. Y en el fondo, pues ahí seguimos. Y es imposible, a diferencia de otros países, que lo tienen fuera del margen político. Un pacto de Estado. Que nunca se ha hecho aquí. O que la política no defina los contenidos o la ley educativa, y eso en Francia existe, que dice, hay unos expertos que son los que entienden y hacen la ley educativa, ¿no? La ley orgánica. Eso aquí no tiene visos de que hoy por hoy, al contrario, cada vez se radicaliza más, y lo vemos cada miércoles en el Congreso de Diputados, ¿no? Que parece una jaula de grillos. Pues ya está. Un patio de colegio. Esta semana ha sido tremendísima. Mi presentación venía por ahí, porque ya hija 3, que es pequeña, estaba escuchando conmigo la radio, escuchó la frase del coño, y dijo... Pero los políticos dicen palabrotas. Y dije, bueno, supongo que la intimidad, ¿no? Pero yo es la primera vez que lo digo también aquí, ¿no? Y ella se quedó muy sorprendida. Y que creo que al final, con la educación, pasa que cualquier régimen lo que quiere es o dar riendas a la población o tenerla sumisa. Si la derecha, de manera histórica, lo que ha querido siempre es que no, la gente no tenga pensamiento crítico. Entonces, poder limitar la educación para ellos es estupendo. Sobre todo, poder limitar la educación de acceso público. Después ya haremos las escuelas de élite, donde podríamos dar a que los nuestros se formen y que puedan ser como tengan que ser, ¿no? Y de hecho, el tema de la derecha y de la iglesia, o sea, cuando se hizo el tema de la, ¿cómo se llama?, cuando acabó el franquismo... La transición, no me sale ahora, perdón. Bueno, no te sale porque no existió. Aquello que hubo. Vale. El destape. Se hizo el tema de los conciertos, que era una realidad. La privada siempre ha servido para tapar las vergüenzas de la pública. Es decir, si necesito 100 centros para escolarizar a 10.000 niños y solo tengo 40 centros, bienvenida a la privada que me lo soluciona, ¿vale? Entonces, eso siempre se ha aprovechado, ¿no? El tema de que acabar con la privada suponía la inversión pública, ha estado ahí siempre un tal, y entonces se optó, hablo de los primeros gobiernos, sobre todo el del socialista y tal, cuando Felipe González en el 81 y tal, que hubo un intento de aceptar la realidad mediante los conciertos educativos, pero poniéndoles una duración, es decir, transitoriamente déjanos oxígeno para que el Estado pueda ponerse al día después de la sequía constructiva y de la consideración pública de la enseñanza y tal. ¿Qué ha ocurrido? Pues que eso no se cumplió nunca, los conciertos educativos duraron... Se han enquistado. Y luego se reconvirtieron los conciertos en centros subvencionados, con lo cual... Una idea que era hacer pública no digo ya al 100%, y que yo entiendo que o hay la enseñanza privada, yo no digo que esté en contra de ella, quien quiera que se la pague, pero no puede haber tres sistemas de enseñanza, el público, el ahora subvencionado o concertado, y el privado. O sea, eso... No, además esto pervierte, perdona que te corte, porque me hace mucha gracia, porque es como la idea de la clase media, ¿no? Si yo quiero tirar un poquito más, lo que hago es coger y cojo una escuela que concertada, porque allí, por ejemplo, esto me he encontrado mucho, ¿eh? En mi barrio hay una concertada y pasa mucho que algunos padres, cuando yo estaba en edad de escolarizar a mis hijas, me decían, es que allí hay menos inmigrantes. Era clásico, como, sí, sí, pero esto pasa, o sea, sí, me lo decían, sí, sí, sí, ¿no? Y al final lo que estás creando es una falsa clase media de educativa, que después el nivel de esas escuelas tampoco es que sean no. La leche. Y aquí, perdón, y voy rápido, aquí hubo un momento en que esa sequía pública o esa demanda pública y esa falta de plazas escolares para solucionar el déficit dio a la creación de hasta 46 academias privadas, sí, sí, en cuchitrines, dígase sí. Locales, dígase pisitos, dígase tal, y encima con la clase media baja o la clase popular, la de mis padres, siempre con el San Benito de que era como mejor. Usted paga era mejor. Va a aprender más, como no es lo mismo que tal, o sea, eso se enquistó en la gente y tal, primero que no podías ponerla a la pública, tuvieras más o menos recursos, pero obligaba a multitud de familias. Yo fui a la Academia Manes Rambla del señor Borrell, pero el orgullo ese todavía está enquistado y sí, perdura, sí, sí. Yo lo llevo a la concertada porque como pago, aunque sea poco o mucho, poco, le enseña mejor, aparte dejando de lado el pues, tema que decías tú que hoy día existe todavía. Sí, sí, y además había una cosa que era como que hacían una hora más y yo recuerdo que algunos me decían, pero aprendemos más porque hay una hora más de clase. Decimos, no, aprende lo mismo. Que está prohibido eso. Sí, está como prohibido. Mucho estás una hora más de guardería de canguro. Bueno, y el libro se va a poder comprar, va a estar no, está todo vendido. No, os explico rápido. El libro, por suerte, lo ha editado, por suerte, para mí digo... ¿Para tu bolsillo? Para mi bolsillo y para la ciudad, que era un poco lo que pretendía yo, lo edita el ayuntamiento. Vale. El libro tiene un coste, no sé cuál es, pero sé que es elevado, porque hay mucha ilustración y tal, aunque no tenga tapas duras. Pero solo han podido hacer o se han hecho de entrada 300 ejemplares. Vale. De esos 300 ejemplares, bibliotecas, centros educativos, desde educación infantil, desde Escola Bressol hasta institutos, claro, más las bibliotecas, más tal, reduce lo que queda libre. Metrópoli. Aparte de los que personalmente tengo yo, que por eso circula. O sea, que quedan 10, correr a buscarlos. No. Entonces. El tema de la presentación, que está anulada, la del día 22, por el tema de la COVID y tal, planteaba un problema, que presumiblemente habría más gente que libros. Entonces, la disyuntiva es que estuve hablándolo, iba a quedar fatal, que unos sí, otros no. Entonces, eso es un tema que está sin cerrar, pero está ya hablado. Seguramente no estará ni en la posibilidad de poder tenerlo el día de la presentación por evitar eso, ¿no? O evitar que si lo envías a los centros educativos, luego te viene la directora o el director acompañado de tal, le vuelvas a dar cuando en el centro que hicieras es complicado. A mí se me ocurrió y se va a hacer. De que, ¿por qué no lo colgamos a nivel digital, ¿no? Hacemos la versión digital y entonces eso se va a hacer en la página web de educación, estará colgado. Para mí, que soy de la vieja escuela, me gusta más el tema papel. Yo prefiero también el... Pero es cierto que si lo que se pretende es que sea un libro de consulta y en un momento dado de tal... que esté ahí, ¿no? Y eso es lo importante. Pero es verdad que no va a haber para todos ni todas. O sea, que tenemos aquí una edición de coleccionista. Sí, sí, yo creo que... Y aparte, una cosa que nos viene de coña, porque un clásico del programa es decir cuántos habitantes tiene Santa Coloma, que nunca nos acordamos. Yo sí, yo lo sé. Yo lo pero, sé. Y de hecho, pero lo bueno que tenemos es que tenemos un cuadro histórico en el que nos sale cuántos habitantes no solo hay, sino ha habido. ¿Vale? O sea, que a partir de ahora podemos jugar. 1938. La porra de los habitantes. Va por décadas. Ah, por décadas, vale. Sí, pero bueno, desde 1800 o desde 1000... Lo tengo aquí. Sí, sí, bueno, desde 1800. Vamos a ver. Le he echado una ojeada, porque no tenía acceso antes, mientras lo busca el dato, y me ha, salido, me ha venido un recuerdo importante porque sale Trueta. ¿El Trueta? El Bernard Mecha y el Miguel Hernández, el Ramón Berenguer, el Roger de Flo... es decir, todos los que han existido sí, ya sí. No existen. Que yo recuerdo cuando estaba en el lo diría mal, en Salvatella, sí, en Salvatella, sí. Que hubo un año que algunos de Trueta fueron a estudiar a Salvatella y había como una especie de segregación curiosa porque te preguntaban, ¿te vienes de Cataluña, de Trueta o de...? era como, depende... Cataluña de... desapareció y se quedaron en el Salvatella. Sí, y entonces ahí había como una especie de si eras nuevo o si venías de otro cole, ¿no? De, sí. ¿Cuál es tu origen? Hay como un duelo de forastero muy curioso. No, es interesante porque yo el primero que, como decía, cantidad de cosas que yo desconocía, ¿no? Que, y te sorprenden muchos detalles, ¿no? Desde, por ejemplo, que en el primer ayuntamiento democrático se hizo un intento de cambio de denominación de centros y al San Justo, como tiene nombre religioso y tal, le propusieron, por ejemplo, llamar al claustro, que se llamaran Josep Pla. Sí. Y dijeron que hasta no. Hasta aquí, ¿no? Y al, por ejemplo, el Pallaresa antes de... El Juan 23 fue... ¿Será o sea, mío? Sí, era el Juan 23. Luego hubo un problema lingüístico por el tema de la inmersión y hubo una parte del claustro castellano y otra parte que estuvo por la el tema de la inmersión y entonces se dividieron pedagógicamente porque... Qué bien. Porque están mal avenidos. Entonces el Juan 23 acabó desapareciendo y entonces cuando se planteó la fusión esa, ¿no? El ayuntamiento escribió al Departamento de Enseñamiento proponiendo que el nuevo centro se llamara Pablo Neruda, por ejemplo, otra curiosidad, ¿no? Pero ya tenía decidido el departamento que el que se quedaba como único centro continuaría llamándose Pallaresa, ¿no? Detalles de esos, o decir que son curiosos, o por qué que se sorprendió mucho el director del Numancia, encontré en un documento que, porque él dice, le dije, Gabriel, ¿tú sabes por qué tu instituto, que era una escuela de primaria, que luego se reconvertió en instituto, digo, ¿tú sabes por qué se llama Numancia? Digo, no, dice, no, ni idea, dice, me lo he preguntado a ti a veces, ¿de dónde sacaron lo de Numancia? Porque no, en principio no tiene nada que ver con Santa Coloma. Pues fue el Consejo de Inspección de Barcelona, que por el carácter numantino de la ciudad en la reivindicación, le puso Numancia a ese centro, cuando se hizo con el Nicolás Longarón, el Torre Valdovina y el Millet, ¿no? Porque son idénticos. Le puso Numancia por esa razón, por el espíritu guerrero de... reivindicativo en la ciudad. En los nombres del instituto hubo una época, y así ya sé que cortamos, me está mirando Gata con cara de ya te vale, tío. Pero me encantaban los nombres del instituto porque eran el Mixto 1, Mixto 3, Mixto... Sí. Ahí, hasta aquí llegamos, ¿no? Ahí están. Y cómo desaparecieron y se fueron reconvertiendo. Por ejemplo, una anécdota: el Salsareda era primero Mixto 4, luego Salsareda. Y luego estaba en el Miguel Hernández, había otro instituto, y durante un año se creó el Camp Achuet, que no estaba todavía construido, y entonces se fusionaron, pero uno en el Miguel Hernández, otro en el Sarsareda, y luego acabaron en el mismo. Quizá hay mucho proceso. Pues estos y muchos más datos tenéis en el libro, si no podéis haceros con el físico, echad un vistazo a la biblioteca. A la biblioteca. Así que bueno, ¿tenías algún tema musical para proponernos? Bueno, yo es que era mucho y soy de música en español, uh-huh. Y de poco asistencia a conciertos, pero el único concierto, aparte del de alguno nacional, uh-huh. El único de grupo extranjero y que me gustó mucho fue ir a ver al Camp del Sant Andreu a Dire Straits. Y por eso pues me hizo gracia el poner ese tema. Vale, ¿el cual es Sultans of Swing? Sí, ese mismo. Pues va sonando ya. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing.

pues estos eran los Sultan... Oh, perdón, los Dire Straits. Sultan of Swing. Diego, de momento se quedará aquí con nosotros. Y ahora ya... Un valiente. Vamos directos a por las noticias. And now, the news. El restaurante La Lluerna mantiene su estrella Michelin y nosotros seguimos esperando a que nos inviten a comer. El COVID no mata a los heavies. Las bandas Judas Priest, Manowar, Megadeth y Kiss, dentro de su gira de despedida, entre muchas otras, confirman su presencia en la próxima edición del Rock Fest. Oh yeah. Hits navideños colomenses. Mercat de Nadal en la Plaza del Reloj. Vuelve el puto renecito del 27 de diciembre al 4 de enero. Fiesta de fin de año no, pero cabalgata de reyes sí. Y visca la festa mayor d'hivern y su correfoc preuvas. Y para acabar, y a raíz de la entrevista que acabamos de tener, la inversión lingüística, que esta empezó a aplicarse en Cataluña en 1983 y fue en 19 escuelas de Santa Coloma de Gramenet donde nació todo, y se demostró que aquí no se arrinconó el castellano, así que no te expliquen milongas. Cuatro, ¿no? Cuatro. Sí, pues mira que había una que pensaba que ibas a sacar y no la has sacado. ¿Cuál? Que se ha desmantelado una red de... ¿De marihuana? De confección ilegal en nuestro barrio, en el fondo, aquí encima. ¿Sí? Bueno, no me he enterado. Sí. Salió en el Mirai y salió también en el Diari o en La Vanguardia. Sí, se ha desmontado gracias a los vecinos. Bueno, pues también, ¿no? Las cuatro que has sacado. No habías hecho cuatro nunca, ¿no? No. La primera vez. Que va, para nada. Y es la primera vez que sale en el Rockfest también. Es el Rockfest. pero dices que estos, las cuatro bandas de Heavis... entre muchas otras han confirmado la asistencia que ya estaba... Pero para el Rockfest 2022. ¿No? Sí, 2022. Sí, este año no hay Rockfest tampoco. Un poco tarde. No, hombre, este no. Es que te quedan dos semanas. No. Y a estos... grupos o cantantes que ha dicho, también hay que añadir a Alice Cooper. Alice Cooper. ¿También viene? Sí. Ha confirmado su asistencia. Y ha dicho que no mata a los heavies porque es que flipa. Judas Priest es de 1969. Sí. Manowar del 79. Megadeth del 83 y Kiss del 73. Sí, bueno, y Megadeth. Bueno, y luego Saxon también, que sí. Era de. A ver, que son grupos viejos todos. Claro, pero viejos. Pero y antes de Megadeth, el Mustaine ya estaba dando la tabarra con Metallica a principios de los 80. Oye, yo tenía 8 años, yo tengo más de 40 años. Yo tenía 8 años y tenía una camiseta de Saxon y ya era un grupo viejuno. Sí. solo me la compré por el dibujo, que era a tope de guapo. O sea que. Sí, Saxon, bueno, la New Wave, bueno, de la jornada de Judas. Lo que pasa es que Judas empezaron antes, pero el boom este de la Wave of British Heavy Metal está con Iron, bueno, principios de los 80, 84 o 83, por ahí. Habría que hacer algún estudio para averiguar por qué los heavy son tan longevos cuando consumen las mismas drogas que el resto del grupo de rock, y el grupo de rock acaban todo o fatal o diñándola. Mira, una vez a Lemmy le preguntaron a ver por qué él seguía vivo y la mayoría de gente de su generación se había muerto. Y él dijo que el secreto está en no morir. Directamente. Es fácil. Bueno, y dijo que eso y también un pequeño secreto, que era que no tocó la heroína nunca. Hombre, eso ayuda bastante. Y también yo creo que le ayudó a llevar una vida un pelín más saludable, ¿sabes? Pero... Bueno, y felicidades a la gente de Liberna. Bueno, pero que nos inviten. Nosotros llevamos bastante tiempo diciendo que queremos grabar allí en directo. Un patrocinio. Mientras que nos ponen ahí el menú degustación, uh-huh. Pero no hay manera. Sí. Ah, pues esto sería un buen formato. Esto hace como 3 o 4 años que lo venimos diciendo, mejor, pero nada. A lo mejor no les ha llegado. Sí, yo creo que escuchan el programa, pero se hacen los longis. Es uno de esos 70, ¿no? Y elegidos. ¿Qué más? Hit navideños. Hemos hablado de la hit navideños. Sí. Bueno, la cabalgata, nos hemos quedado sin fin de año, como era de esperar, quizá, pero la cabalgata de Reyes, sorprendentemente, de momento, no se ha suspendido. Mira, yo recuerdo el primer fin de año, ya antes de COVID, que se volvió a hacer fiesta en la Plaza de la Vila. A mí me sorprendió porque había muy buen ambiente, había un ambiente muy súper familiar, la gente que iba ya tenía ganas de pasárselo bien. Los últimos que hubo antes de COVID ya empezaron a... Un poquito de asco. A desvariar a la gente muy desfasada. Concuerdo. Mucho más gente... Bueno, yo no aguanté ni una hora allí, la última. Más joven. En esta franja entre los 20 y los 30 que ese día es como que hay que quemarlo todo, y a mí ya se me empezaban a quitar un poco las ganas de fiesta. Yo en esa misma noche, bueno, nos fuimos de la plaza a las 2 de la mañana y a punto de pelearme dos veces, y yo no soy de pelearme nunca. O sea, la gente estaba como muy... Muy desfasada, sí. Nos quisieron pegar dos veces. Uno, no sé, era sin más. Y además, chavales demasiado jóvenes que dicen, bueno, es que no tienen ni media torta, pero bueno. Pero nos fuimos porque dijimos, no, esto está desfasadísimo. ¿Y qué más? Así que inversión lingüística también. La inversión lingüística que ha venido al leillo con el programa que hemos tenido hoy, el invitado. Que lo he querido recordar porque como ha sido el tema de la semana, que a mí me ha sorprendido mucho cuando has contado, ¿vale? Así rápidamente, que fuera que se inició de Santa Coloma hacia la Generalitat. Yo creía que era como que lo quisieron instaurar y el experimento se hizo en Santa Coloma precisamente aquí no hay nada que perder, ¿no? Por la idiosincrasia que tenía Santa Coloma en ese momento. La versión que tenía, que no tiene por qué ser la correcta, es que se impuso desde una escuela, en concreto de la Roussillon Porcel, los padres, básicamente. Es lo que he explicado, ¿no? Que el grupo de padres este hizo la propuesta de crear una escuela y tal. Hubo un intento que fuera en el Fray Luis de León y al final fue en Casa de Sport, que se habilitó, se hizo el Roussillon Porcel, que estuvieron un curso en lo que hoy es el Banús, en unos módulos allí. Y entonces, es verdad que empezaron allí experimentalmente, pero no como lo que decía antes, que igual es lo que no he explicado bien, ¿no? No como un experimento única y exclusivamente en catalán, sino que paralelamente, o sea, ellos fueron los impulsores y lo concretaron en esa escuela, pero paralelamente se inició en el resto de escuelas, pero fue efectivamente la escuela esta que hipotéticamente se iba a llamar Bednou, fue Roussillon Porcel. Camil, hubo el otro día escuché, pues ayer creo que fue, que había un comentarista de radio, esta gente que sabe de todo sin haber estudiado nunca nada. Como nosotros. Todólogos. Que decía que, claro, el proyecto de inmersión lingüística en los 80 tenía sentido, pero ahora en Cataluña no. Decía, pues no sé, no habrás vivido en Santa Coloma, porque ahora tiene aún más sentido, porque si tú vienes con una lengua, con el castellano como lengua materna, el catalán no se te hace tan difícil. Ahora, si tú vienes con el chino como lengua materna, el catalán aquí es una gran herramienta de inmersión directamente, ¿no? No cambian en varias, ¿no? Entonces, no sé, me da la sensación de que mucha gente que está comentando el tema no vive la misma realidad que vivimos nosotros. Y doy fe que los niños son esponjas y sí, claro, sean de donde sean, acaban realmente, aunque les cuesta, que decir que no es fácil teniendo una lengua no de origen latino y tal. Pero al final, bueno, y la prueba está en que lo podemos comprobar, ¿no? Los niños y los heavy son esponjas de diferentes tipos, pero son esponjas. Y con este comentario pasamos a la siguiente sección. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva butaca. Para el programa de hoy traigo un pedacito de historia de la cultura pop. Pero bueno, antes de empezar necesitaría saber qué nivel de futbolerismo tenemos aquí en la mesa hoy. Yo, ya sabéis, no tengo ni idea. Yo cero. Muy bajo. Yo me defiendo. ¿Te defiendes? Yo creo que soy futbolero. Vale, pues para los dos futboleros tengo una pregunta. ¿Conocéis a un futbolista al que llaman Beckenbauer? Uy, perdón. Sí. ¿El Kaiser? Sí, sí. Debe ser Beckenbauer. Claro. ¡Qué nivel! Una vez más, spoiler, sin quererlo. Pues sí, correcto. La leyenda del fútbol alemán, apodado el Kaiser, bueno, por ser uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? O eso dicen, por lo menos. Yo ya os digo, no controlo nada. Pero no, hoy no vengo a hablar de Franz Beckenbauer. Hoy vengo a hablar de la versión hacendado de Beckenbauer. Así que hoy, y contra todo pronóstico, vengo a hablaros de... ¡Fútbol! Pues sí, hoy voy a hablar de fútbol. Traigo la historia de Carlos Enrique Raposo, ¿vale? Un señor que nació en el año 1963 en una favela de Río de Janeiro. Bueno, como tantos otros... ¿Tiene apelativo que después no sonará? ¿O? El Kaiser. ¿El Kaiser? Sí. Y no le hace falta, ¿eh? Ahora lo verás. Este señor, bueno, ya como tantos otros, se crió pues soñando en convertirse en una gran estrella del fútbol, ¿no? Por su manera de jugar y porque decían que se parecía al anteriormente citado Beckenbauer, igual lo digo bien y todo. Beckenbauer. Que también os digo una cosa, que he visto dos fotos de ellos dos y se parecen como un huevo a una castaña. Ah, o sea, te refieres nada. Físicamente, yo pensaba que decías en su juego. Sí, sí, no, en todo, según esto, pero físicamente ya te digo que en nada. Pero bueno, él mismo hizo que le llamaran el Kaiser, ¿vale? Por ahí van un poco los tiros de por dónde va este señor. Desde pequeño ya destacó entrando con tan solo 10 años en la cantera del Botafogo Fútbol Club, pudiendo llevar a casa así, pues bueno, suficiente dinero para mantener a su familia, y con 16 años su madre, su tutora legal en ese momento, firmó su primer contrato profesional, ¿vale? Pero lo que viene a pasar, pues cuando obligas a alguien a ejercer su pasión a diario, pues viene a ser pues que se agobia, que pierde la ilusión, que lo quiere dejar, vamos, y más si es un niño. Así que padres y madres, coñazo, dejad a los chavales que elijan, que se equivoquen, que camelen, como decía el Fari, ¿no? Yo esto, no sé, pero dejadlos tranquilillos. Pero bueno, en casa de Carlos el hecho es que el dinero sí que hacía mucha falta y su madre ejercía mucha presión sobre él, ¿vale? Así que la opción que encontró ante esta disyuntiva a Carlos pues fue ir firmando contratos de poca duración en equipos, y cuando ya estaba en la plantilla del equipo, pues él se las iba ingeniando para no jugar, ¿vale? Para eso, pues inventaba diferentes excusas. Una muy habitual era decir que se había muerto su madre y la de... Me encanta que fuera muy habitual. Y es que es eso, la debí usar varias veces, por lo que su madre era una gata o este señor mentía más que hablaba. No sé, ya juzgas cuando acabe la sección. Pero bueno, lo que el señor Raposo se especializó fue en fingir lesiones, ¿vale? Unas veces, mientras entrenaba, hacía como que fallaba el chutar y decía que le había dado un tirón. Y otras, y esta me encanta, les pagaba a sus compañeros de equipo para que le hiciesen entradas muy fuertes, y así él pues se tiraba 3 semanas tirando del cuento y sin aparecer por el banquillo, ¿vale? A ver, eran los 80. Las resonancias magnéticas no estaban tan a la orden del día como hoy. Pero, de todas formas, si alguien preguntaba o empezaba a sospechar, pues este tío, como era un hombre de recursos, pues su recurso era pedir un certificado de baja a un dentista amigo suyo, y bueno, así iba saliendo del paso. Durante esa época, bueno, el tío hizo bastantes contactos, ya que se juntaba con otros futbolistas de otros equipos y les comía la cabeza diciéndoles que jugaba de puta madre. Bueno, les pedía que hablase bien de sus entrenadores y a los directivos, ¿vale? Y además les organizaba fiestas a todo tren en hoteles, con todo tipo de vicios terrenales, ¿vale? Y además en estas fiestas el tío aprovechaba la confusión de la noche pues para ponerles un VHS recopilatorio que llevaba siempre encima con él. Con las mejores jugadas, ¿no? Con las mejores jugadas de otros, pero diciendo que era él, en el que se le vea gente de lejos, ¿no? Diciendo que era él, ¿no? Pues dices, mira, esa chilena, no sé, no tengo ni puta idea de esto. Esa chilena, ¿has visto esa? Soy yo. ¿Has visto ese gol de córner? ¿Has visto ese triple? Pues ese soy yo también. Bueno, luego, además, aprovechando, debía tener una cara muy común, ¿eh? Porque decía que también se parecía al jugador Renato Gaucho, ¿os suena? Idea. No. Vale, pues este tío debía ser muy conocido en Latinoamérica y se hacía pasar por él para entrenar para entrar en zonas VIP en las discotecas y de paso, bueno, engordar su currículum añadiendo aunque otro equipo en el que había estado el original. Además, cuando se enteró el Renato Gaucho original de lo que estaba pasando y se encontraron, el Kaiser, pues con la labia que le caracterizaba, ¿no? Y que tantas puertas le estaba abriendo, pues no solo no se enfadó el otro, sino que se hicieron colegas y luego se hicieron sesiones de fotos en las que resaltaban su parecido, que por cierto ya os digo que tampoco veo por ningún lado. Pero bueno, el tío, o sea, recopiló un montón de historias, un montón de mentiras. Es como si digo yo ahora, por ejemplo, porque yo nací en el Mediterráneo, ¿vale? Campana. ¡Ah, hostia! Muy bien. Muy bien. La campana ha sonado poco, eso, pero... Eso que no estaba escuchando en realidad. Pues bien, ha salido Thor. Thor no está ahora mismo, pero bueno, ya se lo transmitiremos. O sí. No le decimos nada, que lo diga. Sí que tenemos a dos oyentes en línea que si quieren entrar cuando acabe Eustaquio, pueden hacerlo. Vale. Bueno, en otra ocasión, este señor se compró un teléfono móvil de juguete, recuerdo, años 80, lo que imperaba el ladrillaco Motorola, ¿vale? Y también hay que decir en defensa, pues que la gente no había, muy poca gente había visto un móvil entonces, ¿no? Y pues este tío con el teléfono de plástico fingía que le llamaban de otros países para ofrecerle contratos. Hasta que el médico de uno de los equipos, ojo, que sabía inglés, se dio cuenta de que no estaba hablando la lengua de Shakespeare, sino que lo que estaba haciendo era balbucear el guachugua como si fuese uno de los chunguitos. De este modo fue enlazando, bueno, equipo tras equipo en una trayectoria que lo llevaría por Argentina, Estados Unidos, México o Francia. Y he visto en otras fuentes que decían hasta Emiratos Árabes, más sitios, no lo sé, vamos, porque hay muy bien de fuentes. Y ojo, aquí tenía nada más 23 añitos el tío. Y bueno, después de este particular tour, Carlos volvió a Brasil, donde fue fichado por el Bangu Fútbol Club, un equipo presidido por un capo de la mafia. Esto no se ha visto nunca, ¿verdad? Nunca, no. En el fútbol, no. Ni siquiera. Mira, yo diría que tampoco en ayuntamientos en Marbella. Jamás. Y bueno, este señor mafioso se hacía llamar el doctor Castor, ¿vale? Y aparte, y debía ser peligroso de verdad. O sea, tenía muy pocas ganas de disimular su condición de mafioso, solo le faltaba llevar la funda de violín y el sombrero de la ancha. Por lo que Carlos vio su vida peligrar. Y entonces ya decidió hacer una cosa. Y ahora voy a pedir la colaboración de quienes estáis aquí en la mesa. Y de los que están, los que están también en Telegram. ¿Vale? Sí, tenemos a Carlos y César en línea. ¿Hola? No sé si ¿sí? están escuchando, pero no sé si están ahí ahora. Bueno, es igual. Bueno, yo continúo. Lanza la pregunta. Vale, bueno, lo de siempre. Ya sabéis cómo va esto. Lanzo una pregunta, os planteo cuatro opciones y me decís cuál creéis que es la correcta. ¿Vale? Venga. Venga, la pregunta es... ¿Qué creéis que hizo Carlos para evitar jugar y que no se diesen cuenta de que no tenía ni puta idea de cómo era un balón? Opción A, poner tierra de por medio, largarse. Opción B, fingir que se le subía un huevo mientras estaba sentado en el banquillo. Opción C, agredir al público. U, opción D, robar el cadáver de Chaplin. Joder, lo del huevo. La del huevo. Agredir al público. Vale, tenemos dos huevos. Agredir al público. Aquí dos, agredir al público. ¿Alguien más? El huevo. Sí, tenemos huevo. ¿Alguien más? ¿No? Vale. Tenemos huevo. Tres huevos y dos agresiones. Pues la correcta es la C. Después la agresión. En un alarde de sentido común, el tío optó por saltar a la grada y darse de hostias con un grupo de hinchas del equipo contrario, provocando así su expulsión inmediata antes de poner un solo pie en el césped. Pero lo mejor no fue esto. Lo mejor es que el señor mafioso barra directivo de equipo de fútbol pues fue a pedirle explicaciones al vestuario de bastante mala hostia. Y bueno, pasó que... Bueno, Carlos, cuéntanos tú, ¿qué pasó ese día? Lo cuenta él. Cuando entré en el vestuario, con su guardaespaldas, pensé, se acabó, me va a matar. Y en eso, como que el padre ya había muerto, le digo, doctor Castor, Dios me ha dado un padre, y me lo ha quitado. Y me ha dado otro que es usted. Y las personas que estaban ahí detrás de la valla estaban diciendo que usted hace maldades y que vive de malos negocios y no he podido aguantar. Entonces he perdido la cabeza. Usted sabe lo que es para un hijo oír hablar mal de un padre. Sé que mi contrato termina la semana que viene. Soy consciente de que he perjudicado al club. Puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Tendrá toda la razón. Y entonces él llamó al supervisor y le pidió que duplicara el importe de mi contrato y que lo renovara por 6 meses más. Pues, ¿cómo os quedáis? Estaba intentando hablar, Carlos, porque creo que se ha dado por aludido. Carlos, ¿quieres hablar? No, es que no di nunca con el botón. ¿Me oyes? Sí, sí, te oímos. ¿Hola? Sí. No, que yo iba a decir la del huevo. Voy a cantar, de nada. Iba a haber dos pares de huevos contra dos palizas. Bueno, pues... Me parece un campeón. Pero bueno, les ha... Dí, Carlos. Le renovó, vamos. Sí, le renovaron y le duplicaron el sueldo. Con un par. Ahí, claro, sí, señor. Sí. Aparte, el tío, o sea, no solo eso, aparte se libró de que le pusieran los zapatos de cemento, ¿no? Y o sea, total, habiendo esquivado esta bala, un año después el señor Carlos Enrique, Enrique con H, por cierto, bueno, lo he dicho, decidió colgar las botas dejando tras de sí una carrera con 0 goles y 5 partidos jugados durante unos 15 años así, creo que fue. Todos ellos, por supuesto, amistosos y de los cuales no completó ninguno. La poca gente que lo vio en acción afirmaba no solo que era malísimo, sino que además parecía alérgico al balón, ¿vale? Si la bola iba para la derecha, él iba para la izquierda. Si iba a campo arriba, él iba a campo abajo. Vamos, que el señor Raposo, con bastante poco disimulo, se las ingeniaba para estar siempre en el lugar adecuado. Actualmente es propietario de un gimnasio en el que ejerce de preparador físico. Y visto lo visto... Sin tener el título, evidentemente. Visto, no me extrañaría. Y visto lo visto, tampoco me extrañaría que en su botiquín haya esteroides y otras cosas que dan positivo en los controles antidoping para parar un tren. Así que bueno, esta es la historia de un mentiroso, un falso y un timador, que me caería peor si no fuese porque a quien ha mentido, ha falseado y timado no sino un atojo de mafiosos con negocios bastante más turbios de lo que les gustaría declarar. Vamos, un caradura con una flor en el culo que no se la cree ni él. Así que no sé, si no tenéis algo que añadir o una pregunta. Sí, yo quiero preguntar, ¿esto tiene algo que ver con el cine? Cultura pop, he dicho que iba a traer. Vale. Yo hay un documental sobre esto, pero no lo he traído porque es muy difícil de encontrar. Yo a la gente que tiene tanta jeta, no, o sea, no soy partidario de ellos, pero me caen simpáticos. Sí, sí. Que tienen tanta jeta que pueden llegar al final, me caen simpáticos. Pues vendrán más, ¿eh? De todas formas. Oye, perdón, este Carlos, sí. En el cine no es el chacal. El chacal, la peli del espía este. Bueno, estafando a todo el mundo, engañando, se las lleva por la patilla. Sí, sí, un pro. Engaño mafioso, no sé, es una caña el tío. Sí, hay un documental de él que se llama Kaiser el jugador. Es en inglés, el Kaiser el jugador que nunca jugó un partido. El mejor futbolista que nunca jugó un partido, algo así se llama. Pero ya os digo, está jodidísimo. Me parece que está en Amazon, pero un Amazon de Inglaterra o algo así. O sea, está jodido de pillar. Así que, bueno, paso a traer, presentar para el próximo. ¿Hay película? ¿Vale? Hombre, qué bien. ¿Película? Pero esto será ya para el año 2022. Para el año que viene, va a haber película. Vuelven los Coen y vamos a ir con Oh Brother. Y ya con esto voy cerrando sección y bueno, que sea Carlos el que se despida. Quería ser jugador y no quería jugar. No he entendido lo que ha dicho. Quería ser jugador y no quería jugar. Estoy cansado. Gestoría Salazar presenta Secciones Salazar. ¿Tienes fondo en paraísos fiscales? ¿Has salido de los papeles de Pandora? ¿Te sigue algún trabajador de Villarejo? Pues tienes pasta como para llamar a otro gestor mejor que nosotros. Pero si quieres ahorrarte de tu declaración unos 200 eurillos, si quieres que te recurra a las multas de tráfico o no sabes cómo declarar los tickets de comida con tu amigote en tu declaración como autónomo, soy tu tipo. Llama al 555555. Y te solucionaremos tu marrón. Las primeras 15 llamadas tendrán un parasol de coche gratuito. Por fin un patrocinador a nuestro nivel. Sí. Sí. Al tuyo. Y con obsequio, además. Me parece... Lo que me gustaría... Luego yo le llamaré... que me patrocinara la Juana, pero bueno, me conformo con un parasol. La Juana está a puntito de pagarnos un menú. O de darnos un parasol. Un menú, pero para los 5 a compartir. Sobre todo en invierno, el parasol va de puta madre. Si lo pones por fuera no se te hiela el cristal. Ya, luego llamaré, a ver cuántas llamadas han tenido y si han gastado ya las existencias de las 15. Bueno, pues vamos con nuestras secciones al azar. La explico otra vez por si acaso aún alguien no sabe de qué va esto. Vamos a tirar un dado aquí digital que tengo yo aquí en mi móvil. Vamos a ver si sale... No sé por qué lo tiras, nadie se lo cree. Ya, pero me da igual. Es que hay la posibilidad, hay un 60% de posibilidad, ¿digo bien? No, un 30, 40, un 40% de posibilidad de que acierte y que salga lo que yo quiero decir. Vale, vale. Entonces lo voy a seguir haciendo. Si sale 1 o 4 será ciencia, si sale 2 o 5 serán cagada de reyes y si sale 3 o 6 será premio Darwin. Y le había dado antes de tiempo. Así que ha salido el 4, ciencia. Gracias, Gestoría Salazar. Muchas gracias, Gestoría Salazar. Pues vamos con ello, ciencia. Y hoy vamos a hablar de Serendipia. Oh. ¿Sabéis lo que es la Serendipia? Lo que le gusta, no, a Iker Jiménez mucho. A mí me suena mucho. Sarandonga, sí. Es un caso de Serendipia. La Serendipia es la circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. No como cuando te encuentras un billete que estaba en la chaqueta del invierno pasado, o otra cosa en la chaqueta. O cuando te encuentras un voto de Ciudadanos en la foto del PP. No, no se trata de eso. Se trata de que buscando un objetivo al final encuentras otra cosa. Y vamos a hablar de eso. 27 de agosto de 1942, Hospital de Yale, Nueva York. A un paciente que ya estaba en paliativos por grandes tumores, le inoculan una medicina llamada sustancia X. A pesar que al final no se evitó la muerte por esos tumores, durante semanas el paciente pudo descansar, tuvo una mejora significativa de calidad de vida, e incluso se le llegó a reducir los tumores. Nació la quimioterapia. ¿Pero qué era esa sustancia X? Para esto voy a hacer un salto en el tiempo. Me voy a la Primera Guerra Mundial. Ypres. ¿Suena dónde está Ypres? En Letonia. No, está en Bruselas. Está en Bélgica, justo en la frontera entre Bélgica y Francia, muy cerca de Dunkerque. Eso sí que suena un poco mal, ni que sea por las películas bélicas. ¿Vale? Estábamos en julio de 1917. Los aliados británicos, franceses y rusos intentan avanzar hasta la ciudad y vieron que venía hacia ellos una densa nube de color amarillo oscuro que les dejó en muy poco tiempo una piel llena de picores, náuseas y úlceras que le dejaron a todos al borde de la muerte en un primer momento. Poco a poco eso se fue complicando y ya te traía tos en la sangre, quemaduras en los ojos, cierre de taquia y te morías por asfixia. ¿Tos en la sangre, has dicho? ¿Sangre de sangre? Tos con sangre, quiero decir, perdón. Tos en la sangre. Ah, bueno, mucho mejor. Cierre de taquia y muerte por asfixia. Joder, de todo lo que he dicho, lo que os parece mejor. Sí, yo me con eso, sangre. Somos muy cabrones. Sí, ya veo. Yo te había entendido, todos con sangre. Bueno, pues la guerra química estaba aquí. ¿Sabéis qué era esto que provocaba esta nube amarilla? No, eso fue en Vietnam. ¿Gas? Mostaza. Sí, señor. El agente Lost, que le llamaron, no por perdido, que esto pensar que fueron los alemanes quienes lo hicieron, sino porque los apellidos de sus papis, que eran Wilhelm Lommel y Wilhelm Stenkopf, es decir, L-O-S-T. Ambos produjeron en escala el bis-2-cloretilsulfano. Claro. Uh-huh. El gas mostaza. El gas mostaza, claro. El gas mostaza se convirtió en el mayor agente mortífero de guerras. Todos los frentes tenían gas por si acaso el resto de frentes le daba por utilizarlo. Esto era muerte absoluta. Moríamos todos. Además, los efectos del gas mostaza no eran inmediatos, sino que en algunos casos se iban presentando con un largo tiempo. Con lo cual hubo muchas deformaciones, quemaduras en la piel durante tiempo y fueron muriendo como moscas con este gas. Como pasa cuando tenemos un agente así, lo que intentaron todos los gobiernos era encontrar un antídoto para este gas mostaza. Entonces, en esto que se nos estalla la Segunda Guerra Mundial. Empieza la Segunda Guerra Mundial y todos empiezan a acojonarse y decir, como les dé a Hitler por soltar gas mostaza por toda Europa, vamos apañados. Entonces, ¿qué empiezan? Los norteamericanos con Louis Sanford Goodman y Alfred Zack Gilman buscan la manera de contrarrestar este gas como sea. Y para ello, ¿qué hacen? Buscan datos. Yo, me acaba de salir un Goodman como si lo hubieras dicho tú, Elon. Ya hablo bien, coño. ¿Habéis dicho? Claro, pues, ¿cómo lo he dicho? Para esto necesitaban datos, así que ¿qué es lo que hace? Pues se van a la mayor fuente de datos que tenían sobre la muerte de por gas mostaza, que eran las autopsias hechas en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué vas a decir, Google? en la Segunda Guerra Mundial, digamos que Google no. Vale, por primera vez esto de la guerra servía para algo, que era por lo menos teníamos datos para poder ver qué. Entre estos datos descubrieron que prácticamente todas las analíticas observaba que un número de glóbulos blancos muy, muy por debajo de lo normal en todos aquellos pacientes que habían muerto por gas mostaza, es decir, la leucopenia. Es más, durante la Primera Guerra Mundial, Edward Bell Krumbar, que si lo he dicho bien es de milagro, y su esposa habían visto que el gas mostaza generaba un agotamiento de la médula, o sea, vamos, que Luis y Afe lo tuvieron muy claro, causa-efecto, vamos, como la leche. El gas mostaza mataba los glóbulos blancos. Y aquí viene la serendipia del momento. Hay una enfermedad que está matando a diestro y siniestro porque las células se multiplican sin control, el cáncer. Y además hay una de ellas que lo que duplica sin control son los glóbulos blancos, la leucemia linfocítica. Pues nada, con una cosa y con otra, dame veneno que quiero morir, exacto. Entre una y otra, pues así nació la quimioterapia. Esta sección ha sido corta, pero sí que es verdad que os voy a decir que esta idea me la ha dado Erizo Paul, el bueno de Jorge, y viene de un hilo de Twitter, que es lo que me ha dado la idea inicial para buscar información, de catéter doble J, y que lo he contrastado en varios sitios por Google y he buscado un poco más de información. O sea que, al final, la quimioterapia surge de uno de los gases efectos más mortíferos que ha habido en la guerra. Y otra vez, fruto de la casualidad. Fruto de la serendipia. Sí, porque no buscaban eso, buscaban cómo contrarrestar el... Además, es curioso porque no voy a deciros qué página web he leído, que he pensado, yo creo que esto se podría hasta denunciar. Porque las ponían, no, casi peor, porque ponían, decían, el gas mostaza mató a 200.000 europeos, pero a cambio nos dio esto. Y dices, hombre, no sé yo si es un pago bueno a pago, ¿no? 200.000, pero tenemos. No, no, yo lo encuentro súper interesante, pero habrá que ver la historia del ketchup. Habrá que buscarlo. Pues hasta aquí, no tengo más. Pues llega el momento de decir muchas gracias, Diego, por venir aquí, por dedicarle un rato de tu tiempo. Como diría el poeta, ha sido un placer. Espero que esta entrevista no quite credibilidad a tu libro. No, y nos las dé a nosotros. Gracias por venir. Pues nada, lo dejamos aquí. Oye, venga. Aquí desde el público. Sí. Dime. Que siento llegar tarde y que muchas gracias, porque la verdad que es muy interesante. Hoy era un día para escuchar, más que para hablar. Gracias, hombre. Pero no os acostumbréis, ¿eh? Esto volverá al ritmo normal. Y luego oís que luego las escuchas bajan, cabrones. Claro, esto ya lo dan por escuchado y esto ya no nos escuchan. Es el problema del directo. Pues nada. Se queda aquí la cosa. Gracias a Diego y hasta el año que viene. Venga, hasta la próxima. Adiós.